Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Oigan, pues vámonos hasta... Fíjense, les voy a platicar de dos temas. Los voy a llevar a Morelia, Michoacán, que, bueno, pues hay un festival de la guitarra famosísimo, que además, bueno, digamos que en términos mexicanos, pues el origen de la guitarra, mucha gente, bueno, pues dice, ¿no?, que el origen es su entidad federativa, pero pues la verdad es de que es Morelia, Michoacán. Entonces, y además de eso, fíjense que yo estoy muy contento y muy orgulloso y muy satisfecho porque más allá de lo aparente es el nombre de la exposición que va a presentar la artista mexicana allá en Venecia, Italia, con 12 obras, una instalación y ¿de quién estoy hablando? De Irene Sundel. Así que vamos a platicar con ellos dos. Así que ya tengo, de hecho, a Irene Sundel aquí en la línea telefónica. Y bueno, ¿cómo estás, Irene, este sábado caluroso, un poco medio nublado, a lo mejor como que llueve, no sabemos, pero ¿cómo estás, Irene? Muy bien, Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí nada más. Oye, presumiendo, la verdad es de que déjame presumirte porque es una gran satisfacción y que, bueno, además estamos hablando de esta gran tradición y además, pues, legendaria y ya, con tantos años y tanto prestigio, este festival en Venecia. Claro, es muy importante. Estoy muy entusiasmada en ir. Sí, bueno, platícame porque ahí vas a presentar 12 obras y una instalación. Las instalaciones, todo me encanta, ¿no? Pero me llama mucho la instalación. ¿Qué vas a llevar, Irene? Mira, de instalación voy a llevar es una pieza que son 1500 hilos colgando con como peso, unas pececitas. Ajá. Y lo que pasa es que tú vas a ver de frente de repente 1500 hilos de colores. Y en el momento en que te metas abajo de la pieza, vas a visualizar un patrón geométrico. ¡Ah, qué maravilla! Claro. Sí, de frente no lo ves, sin embargo, en el momento en que tú te pongas abajo de la pieza, es cuando vas a descubrir eso. Digamos que es un juego óptico, Irene. Sí, es un juego óptico. ¿Las dimensiones de cuánto estamos hablando, Irene? De 2 metros por 1.20. Ups, 2 metros por 1.20. Mira, perdón, para ti puede sonar, suena pues muy familiar y muy cotidiano, pero para la gente que no estamos involucrados directamente en el mundo del arte, no somos artistas como tú, por ejemplo, la logística de esto, Irene, me supongo que debe ser muy complicado. Sí, es complicado. Lo primero que tuve que hacer ahorita es, bueno, para transportar las bases, ¿no? Ajá. Que son grandes, y hacer un registro. Lo que hice fue, porque pues obviamente no la pude armar acá, la tengo que ir a armar allá, entonces tiene que hacer un registro numérico de cada color en cada, o sea, cómo va a entrar cada hilo de color en cada agujerito. Entonces tuve que hacer todo un registro para poder llegar allá y armarla allá. Claro, o sea, es decir... Es un poquito complicado. Es decir, tú hiciste tu obra, que además tú la concebiste con todo lo que lo que implica concebirlo, porque hay obras que, bueno, pueden tardar años incluso, ¿no? Pero bueno, tardan semanas, meses, en fin. Entonces, bueno, la concibes, la armas, ya está. Pero ahora, ok, vamos a transportarla, tu participación en un festival tan importante y tan trascendente como Venecia. Entonces, ok... ¿Cómo le hacemos? Vamos a cuadricularla, vamos a partirla como un rompecabezas, y eso fue lo que hiciste, Irene. Claro, exactamente, eso fue lo que hice. Ahora toca armar el rompecabezas. Claro, oye, tienes que estar tú, evidentemente tienes que estar tú presente, claro. Obvio. Sí. Oye, y bueno, y además de eso llevas 12 obras, Irene. Llevo 12 obras, mira, llevo 11 piezas de acrílico, plexiglás, en las cuales estoy representando. Bueno, mucho tiene que ver con la realidad y lo irreal. Entonces, para mí, la percepción general de la gente es que ves algo y punto, ¿no? Pero lo que me interesa a mí con esta obra y lo que estoy creando es que la gente se mueva, porque cuando ves de frente ves una cosa y con el movimiento, si te vas moviendo alrededor de la obra, vas descubriendo otras cosas que es lo aparente, o sea, no es lo aparente, es lo que ves, y lo que vas a descubrir depende de cada persona, sí, cómo se involucra con claro. la pieza. Claro, pues Irene Sundel, se me terminó el tiempo, pero oye, qué orgullo, de verdad, ya te dije, presumo contigo, y nada más, por favor, ¿de qué día es esta exposición? Y que además, además alguna algún portal o alguna página donde podamos ver la información. Sí, Irene Sundel, www.irenesundel.com, y es del 16 de junio al 6 de agosto. Oye, pues es bastante. Estará en Venecia, en la Sala Tiziano, en Don Orione y Arte Chanel. Pues es bastante tiempo. Gracias, Irene. Irene Sundel, gracias. Gracias a ti, Federico. No, muchísimas Justo gracias. Bueno, pues Irene Sundel, ahí está. La verdad es de que, bueno, pues es un orgullo, ¿no? El que tenga esta participación, Irene Sundel, allá en Venecia, en Italia. Y, bueno, como lo que les dije, la historia esta que les dije, oiga, de las guitarras. ¿Ustedes han escuchado guitarra clásica, de conciertos de guitarra? En fin, bueno, pues este es el caso de mi amigo Raúl Olmos, que nos va a platicar precisamente de este evento. Maestro Raúl Olmos, tú eres fundador y organizador de este festival, el Festival Internacional de Guitarra de Morelia. Entonces, ¿cómo estás, Raúl? Bien, muy bien, muchas gracias. Muy amable por hacerme esta llamada y darme este espacio tan importante. Un saludo a toda la gente que nos escucha y estoy a tus órdenes para dar a conocer todos los aspectos del programa general del Festival Internacional de Guitarra de Morelia. A ver, primero, Raúl, oye, varios estados de la República Mexicana dicen que ellos son, digamos, la cuna de la guitarra. Para mí, humildemente, bueno, pues sí es Michoacán. ¿Tú qué me dices? Bueno, sí, efectivamente, la guitarra en México tiene una gran importancia a nivel de las escuelas de música. Actualmente, en todos los conservatorios hay una cátedra de guitarra. Sin duda alguna, en México la guitarra es un instrumento muy cercano a nuestra música, a nuestra cultura, y sin duda alguna también Michoacán es sede fundamental de las guitarras, de la fabricación de guitarras, pero hay que recordar que la esencia y la herencia de los instrumentos de cuerdas nos llega en la época colonial con la conquista, a través de los laúdes, de las vihuelas españolas, que llegan con esa música y se van posicionando hasta que finalmente tienen un lugar preponderante en la música y en la cultura de nuestro país. Bueno, ahora, este Festival Internacional de Guitarra se llevará a cabo del 12 al 16 de junio. ¿Esto será únicamente en Morelia, Raúl? Tenemos como sede fundamental el Teatro Campo de la Ciudad de Morelia. Ajá. Y el Centro Cultural Universitario de la Ciudad de Morelia. Ah, sí, precioso. Pero recinto. Los dos son lugares magníficos para Así la es. Guitarra y la acústica. Casi es natural, un poquito de amplificación solamente, pero que suene de manera natural. Pero sí nos vamos a extender. Tenemos ya como propuestas de municipios interesados, a municipios muy importantes, que quizá a algunos les suene a la gente conocerlo. Tenemos, por ejemplo, Zamora, La Piedad, Acucho del Canje, Ciudad Hidalgo, Sinapecuaro, Pátzcuaro, Pueblo Mágico, entre otros. Uy, cómo no. ¿Cómo no, mi querido Raúl? Pues son muy, muy conocidos, pues no solamente en la Ciudad de México, en todo el país. Oye, y a ver, ¿qué nos podemos encontrar con eso? Porque además no es únicamente el escuchar meramente las guitarras, sino que va a haber una serie de actividades y además otros países invitados. Tenemos 25 actividades durante estos 15 días, con 7 países, 15 guitarristas en concierto en diferentes escenarios. Tendremos dúos, tendremos solistas, orquesta de cámara, orquesta sinfónica, tendremos clases magistrales de guitarra flamenca, de guitarra clásica, con dos grandes maestros. Quiero comentarte que tendremos la fortuna de que José Carlos Gómez, un guitarrista flamenco, vendrá por primera vez a México, y su primer concierto será en la ciudad de Morelia. Después se va a ir a otros lugares, pero él es una persona elogiado por Paco de Lucía, guitarrista acompañante de Alejandro Sanz en diferentes giras, de la famosa cantante Niña Pastori, por ejemplo, y nos va a regalar una noche flamenca excepcional en el Teatro Campo en la inauguración del festival 12 de junio a las 20:30 horas, y a partir de ahí seguimos con Polonia, Alemania, con Italia, con la Orquesta de Cámara, jóvenes guitarristas de Michoacán, para darles espacio a los muchachos artistas jóvenes, y concluimos la semana con la Orquesta Sinfónica de Michoacán y dos artistas muy importantes, Ileana Matos, que viene de Cuba, aunque radica en España, y uno de los grandes artistas del Instituto Nacional de Bellas Artes, Juan Carlos Laguna, orgullosamente mexicano. Perfectamente. Oye, pues un programa muy, muy, muy completo. Y la verdad, bueno, pues para todos los amantes de la guitarra. Oye, y también para los que no, porque de pronto sí, bueno, si les gusta la guitarra, pero no son grandes, así, grandes fans de la guitarra, bueno, pues es una muy buena oportunidad para adentrarse y profundizar en el conocimiento de las guitarras. Así que, pues Raúl, muchísimas gracias. Los esperamos a todos en la ciudad de Morelia. Pueden visitar nuestra página de Facebook para encontrarse toda la información, Festival de Guitarra de Morelia, y estamos a la orden y están todos invitados a vivir la fiesta de la guitarra del 12 al 16 de junio en la ciudad de Morelia. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Raúl Olmos. Gracias a ustedes, el mejor de los éxitos para todos. Gracias, Raúl Olmos. Bueno, rápidamente yo me tengo que ir, me despido, y además, no sin antes agradecer, la verdad, las atenciones de todas las autoridades del estado de Quintana Roo, todas las prestaciones y la, pues sí, la ayuda, ¿no? Todo el apoyo que nos dieron las autoridades de cultura, las autoridades de educación, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría del Medio Ambiente también por allá en Quintana Roo, también al secretario de Cultura del estado de Guerrero. A los organizadores de estas jornadas alarconianas, verdaderamente, de veras, Leonel Maciel, de veras, un abrazo, por supuesto, y desde luego también al Festival del PITIC allá en Hermosillo, Sonora, a la directora de este Instituto de Cultura de Hermosillo, a la maestra Margarita Torres, bueno, pues a Luis Jaloma, a todos, de veras, a todos los organizadores, y desde luego también al director del Instituto de Cultura del estado de Sonora, también a Mario Güelfo. Así que bueno, pues muchas gracias. Yo soy Federico Valle y no se vaya, quédese aquí en El Punto Crítico, que todavía tenemos mucho que comentar. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.